mejor del heavy rock metal del planeta en Cuerdas de Acero por 105.3 Univalle FM. Costa Rica! Scream for me, Costa Rica! Y en este cuarto regreso a nuestro país lo hacen con el The Future Past World Tour, una gira de conciertos de Maiden en apoyo de su 17º álbum de estudio, el Senjutsu, el cual forma parte del tema de su gira junto con el álbum de 1986, el Somewhere in Time. El show incluye en su setlist la canción Alexander the Great, que es interpretada por primera vez en una gira. Close my eyes. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human. Lo mejor del heavy rock metal del planeta en Cuerdas de Acero por 105.3 Univalle FM. baby, if you're good. Lo mejor del heavy rock metal del planeta en Cuerdas de Acero por 105.3 Univalle FM. Time! Lo mejor del heavy rock metal del planeta en Cuerdas de Acero por 105.3 Univalle FM. Yeah. Estás escuchando Cuerdas de Acero, presente en el concierto de Iron Maiden en su cuarto regreso en la ciudad de Bogotá. Esta gira del The Future Past World Tour inició, recordemos, el 28 de mayo de 2023 en Eslovenia. Ahora están de regreso por Colombia, pasando por Estados Unidos y Canadá, en Latinoamérica con México, Chile y Colombia, con entradas agotadas en tiempos récords. Abrazos metálicos donde quiera que se encuentren. Les habló con muchísimo gusto Freddy López, con la compañía y preproducción de la doctora Alexa Toro. Pásenla bien donde quiera que estén. Stay heavy, keep on rocking. Nos escuchamos en 8 días. Yeah. whenever you're here, we will come back to Mexico, my friends. Forever, all right? Thank you. What a great night. We'll see you again tomorrow, all of you. Thanks. Have a safe trip home. Love you. Thank you. Cuerdas de acero. Cultura rock metal. Yo nunca podría vivir sin tus cuerdas de acero. Cuerdas de acero.